YSKL, La Poderosa. Buscamos a cada momento las noticias que generan opinión en El Salvador y el mundo. Los salvadoreños hemos afrontado diferentes adversidades: huracanes, terremotos, guerras. Hechos que en YSKL hemos informado de primera mano. Nuestro compromiso es con los salvadoreños, porque no nacimos ayer. 64 años comprometidos con informar. Head and Shoulders, el shampoo más popular de la región. Anticaspa, siempre en super y en el bodegón. Sigue tu versión en la tienda, tu barrio, en Sachetón. Su limpieza, limpia y renueva por montón. Rosa, suavidad, suave, manejable como esta canción. Head and Shoulders. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. YSKL, La Poderosa. La audiencia la conoce simplemente como la KL, las dos letras que complementan el distintivo de llamada radiofónico para El Salvador. Es Radio YSKL, La Poderosa, una de las más importantes en la historia del país. En 1954, los jóvenes empresarios Manuel Flores Barrera, Ernesto Gamero, Rafael Orantes y Cifrido Munez se unen para fundar la radio, que sale al aire el 7 de mayo de 1956, hace 67 años. Era la época de oro de la radio, y la YSKL impulsó un modelo con un toque diferente para divertir y entretener a la audiencia. ¿Por qué lloras, Juanito? Es que fíjate, mami, que el padre me dejó que rezar a dos padres nuestros y yo solo me sé uno, vaya. Con el paso del tiempo, el único fundador que quedó fue don Manuel Flores Barrera, que supo trasladar a su familia el sentido de una radio al servicio de los salvadoreños. La radio YSKL pronto se afianzó como un referente musical, deportivo y noticioso del país. Sin temor a equivocarme, podría decir que esta es la radio salvadoreña con mayor audiencia en Estados Unidos. Además, la radio YSKL siempre se ha destacado por apoyar a los artistas nacionales. Se goza de día y de noche, se llama Zangolote. No, no son garrobos, yuca frita. No, no, no. Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar. Una estación de Corporación YSKL. Con programas musicales como La Hora Nacional del Aficionado, donde debutaron agrupaciones como Los Vikings y Los Intocables. YSKL. Primera en noticias. Con paso firme, esta radioemisora se ubicó entre las de mayor audiencia del país, sobre todo en el área informativa, donde destacan valores como la credibilidad e inmediatez. Quienes ejercemos el periodismo tuvimos la posibilidad de llevarlo de viva voz, de describirle a los oyentes lo que pasa. Es satisfactorio realmente. Si lo escuchó en KL, es cierto. El periodista Raúl Beltrán recuerda un momento de 1987 cuando hubo una huelga generalizada contra el presidente Napoleón Duarte y la KL siguió informando. Recuerdo muy bien cuando fue el gobierno de José Napoleón Duarte, el día en que hubo una huelga y los medios de comunicación salieron al aire, él mantuvo firme su posición del servicio a la colectividad, informando permanentemente. Fue en esta radio que nació el programa Gol DKL, el preferido de la afición, por donde pasaron destacadas voces de la narración deportiva como Raúl Pato Alfaro, Neto Aparicio, Armando Segovia Campana y Carlos Escopeta Osorio, entre muchos otros. Y gracias a la visión de su fundador, Manuel Flores, surge el eslogan: allí donde hay deporte, allí está Gol DKL. Don Manuel Antonio Flores Barrera fue un hombre brillante, un hombre adelantado en el tiempo. También sigue cumpliendo con ese triple objetivo, con esa triple misión, el hecho de entretener, de divertir y de informar. El fundador de YSKL, Manuel Flores Barrera, falleció en el año 2006, luego de una exitosa labor en la radio. 6 años antes, en el año 2000, asume la presidencia de la corporación su hijo, el ingeniero Manuel Flores Pineda, quien desde entonces se ha encargado de llevar la innovación al siguiente nivel. Gracias a Dios, mi papá ha podido continuar con el legado de la radio, ¿verdad? Y con su... por tiempo limitado. Visión que era que KL siempre tendría que estar ahí para ayudar al pueblo salvadoreño. O sea, fue una de las estaciones que el ingeniero Flores fundó ya como presidente de la corporación. Luego se fundó también Do Remix en Santa Ana a través del 92.5, 3 años después de Cool. Seguimos con más de la buena música. Denle volumen, Plus es la radio. Ahora, la radio YSKL es una estación multimedia, a la vanguardia con las tecnologías que demandan las nuevas generaciones, que complementa sus contenidos de radio con las redes sociales. El tema de escuchar la radio de una manera diferente, ya no solamente a través de las ondas hercianas, sino que a través del streaming. YSKL, la poderosa.